Actualidad al instante. Somos la radio que los informa las 24 horas. Flash. Último momento. Aquí está la noticia. Aquí está la información.